Hace unos meses, un grupo de abogados y periodistas empezamos a imaginar a Crítica Penal como un programa de radio. Éramos desconocidos reunidos en torno a una misma idea: desnudar al sistema penal con sus virtudes y miserias, con sus carencias y ambigüedades. Pero no solo para abogados y periodistas, sino para todos, porque creemos que cada día, en mayor o menor medida, la sociedad entera se enfrenta a él. Elegimos al sistema penal como objeto de análisis para entender cómo se ejerce el poder. Un principio básico del control social es que los que tienen mucho y los que no tienen nada son los dos extremos más difíciles de gobernar. Porque los que tienen mucho también tienen mucho poder. Y los otros, al no tener nada, no tienen nada que perder. Entonces proponemos revisar cómo se ejerce el control de las denominadas clases peligrosas. Intentaremos revisar el conjunto de respuestas sociales al delito, porque este y los discursos al respecto atraviesan nuestra vida cotidiana. Propondremos comparar nuestras experiencias y respuestas con las adoptadas por otros países. Intentaremos establecer cómo culturas similares han transformado la experiencia del delito, la inseguridad y el orden social a lo largo de la historia. La imposición de un castigo dentro del marco de la ley significa causar dolor. Dolor deliberado. Este programa trata sobre el dolor. El dolor que causan algunos seres humanos a otros. Se examinará lo que es el dolor para visibilizar las formas legales del castigo. También nos interesamos en el sistema penal para estudiar cómo funciona la cárcel. Después de la muerte, el encarcelamiento es el ejercicio de poder más severo que el Estado tiene a su disposición. A excepción de la pena de muerte y la tortura física, nada es tan extremo en cuanto a restricciones, degradación y despliegue de poder como la cárcel. Proponemos ingresar a nuestras cárceles, las cárceles de Latinoamérica, que alguna vez Zaffaroni denominó una pena de muerte por azar. Instamos a reflexionar sobre el funcionamiento del aparato policial, la ideología de quienes administran justicia, el sistema penal y las mujeres, las prácticas institucionales en los jóvenes, los discursos de la seguridad y las garantías, los abusos de poder y la tortura, la pena de muerte, los juicios por jurados y la prueba ilícita. Proponer una perspectiva crítica sobre el sistema penal busca evitar la descripción abstracta de una ley o una teoría, para establecer una forma de pensamiento y acción que vincule al hombre concreto y el conflicto violento que lo introduce en la esfera penal y sus relaciones con el mundo en que se desarrolla. Reivindicamos el diálogo, que implica el pensar crítico, como perspectiva docente. Sin diálogo no hay comunicación, y sin esta no hay verdadera educación. El programa es una búsqueda constante, la búsqueda de las raíces de los dispositivos actuales de control del delito, búsqueda de las razones de la violencia entre pares y de la respuesta a esa violencia, aún con más violencia, por parte del Estado. La búsqueda de los límites que con sangre y dolor han construido escudos protectores al ejercicio de poder del Estado. Límites hoy decodificados en clave de garantías. El momento de esta búsqueda es lo que instaura el diálogo de la educación como práctica de la libertad. Un diálogo auténtico que evite la manipulación paternalista y confíe en la capacidad del hombre para crear y recrear. Pensamiento crítico como un mecanismo para la transformación de la realidad, para la humanización del sistema penal. En definitiva, un viaje por nuestros miedos y prejuicios, nuestras mentiras y verdades, nuestros sueños e ilusiones. Un recorrido por nuestra propia identidad individual y comunitaria. Por una prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica Penal, desde el lunes 12 de abril a las 21, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria. Hoy, la pena. Ocho minutos pasaron de las 9 de la noche y bueno, como se habrán dado cuenta, esto es Crítica Penal, el primer programa de radio sobre el derecho penal. Quien les habla, Andrea Pérez, los voy a estar acompañando hasta las 11, pero no voy a estar sola en esta oportunidad y aquí en adelante, por lo menos hasta diciembre, estaré acompañada por una compañera y amiga, Natalia Mesineo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Acá empezando este primer programa de Crítica Penal. en esta radio comunitaria FM de la Azotea y con un equipo que nos acompañan y que están todos afuera expectantes con este lanzamiento. A quien escuchamos en el editorial es Lucía Sánchez Lucero, también integran nuestro equipo de crítica penal Victoria Vuoto, Juan Tapia, Diego Levín, Ramiro Rojas y hoy en la operación técnica está Luciano Barjuro. Bien, por supuesto también un saludo a ellos. Claro está que esto fue un trabajo colectivo, así que la producción no se la vamos a adjudicar a nadie en particular, sino a todos los que integramos Crítica Penal. ¿Por qué un programa de esta naturaleza en una radio comunitaria? ¿Por qué un programa de esta naturaleza para, como decía el editorial que leía Lucía, entender el derecho penal? ¿Por qué? Para poder bajarle un lenguaje, ¿no? Sí, quizás poder analizar dos aspectos. Uno, por qué un programa de crítica penal que sale de las aulas de la universidad, que se extiende a la comunidad, que intenta multiplicar los saberes para democratizar el conocimiento, el poder, o sea, el discurso del derecho es un discurso hegemónico, es un discurso encriptado, y poder comunicarlo, poder transmitirlo, poder hacerlo carne en lo cotidiano, implica democratizar ese conocimiento y que todos podemos entender cómo funciona el sistema penal que está cotidianamente, como decía el editorial, en nuestras vidas. Eso, ¿por qué salimos de la universidad? ¿Por qué los profesores salen de la universidad? ¿Por qué los estudiantes salen de la universidad, toman el micrófono y cuentan? ¿Y por qué en una radio comunitaria y no en cualquier otra radio? Primero porque intentamos construir un discurso contrahegemónico que desmistifique lo que nos muestran cotidianamente los medios masivos en torno a qué es el delito, quién es el delincuente, qué penas queremos, cómo debemos encarcelarlos, cómo tienen que ser las cárceles, incluso hasta llegar a pedir la pena de muerte, que lo escuchamos a diario. Entonces, desmistificar ese discurso, que es un discurso represivo, que es un discurso hegemónico y que responde no solo a un modelo político de pensamiento, sino también un modelo económico de pensamiento. Esto desde lo macro, pero también porque es una manera, este programa, de hacer carne la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, porque la ley explica en los objetivos que debemos difundir y multiplicar los derechos y las garantías constitucionales, y también que debemos promover la vigencia del Estado de Derecho. Si nosotros hacemos crítica penal, hacemos crítica del funcionamiento del sistema penal y denunciamos los abusos que comete el Estado al aplicar el poder punitivo, estamos haciendo y promoviendo la efectiva vigencia del Estado de Derecho. Varios espacios adhieren a esta iniciativa, a este proyecto, entre ellos el Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia, también la Asociación Judicial Bonaerense, la Asociación Pensamiento Penal, la Agremiación, Docentes Universitarios Mar del Plata, el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y la Librería Jurídica López Oroño. Sí, y también como decíamos y señalábamos a todos los compañeros y las compañeras que integran el equipo de Crítica Penal, también tenemos que agradecer especialmente a muchas personas que nos han acompañado en estos dos meses de puesta a punto del programa. Un agradecimiento especial a los docentes del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, Gabriel Bombini, Roberto Falcone y Mario Portela. Mario Portela, un agradecimiento especial porque existía en la Facultad de Derecho un grupo de investigación con este nombre y nos ha cedido el nombre para el programa. A Daniel Yarone, de la Asociación Judicial Bonaerense, que por la impresión de los afiches. A Raúl Funes, por diseñarnos los afiches. A Mario Giuliano, de Pensamiento Penal, por la difusión y por hacer carne institucional este programa desde la Asociación Pensamiento Penal. Y a mucha gente, compañeros, estudiantes de distintas facultades y militantes de distintas organizaciones que han difundido el programa durante toda esta semana. Vamos a meternos de lleno en cuál es el contenido que vamos a tener en este primer programa de crítica penal. Como por distintos medios de comunicación hemos estado anunciando que, bueno, la entrevista exclusiva sobre el tema de la pena, pudimos entrevistarnos con Eugenio Zaffaroni, el juez de la Corte Suprema de Justicia. A fines de marzo pudimos, entrevistarnos con él, nos atendió en su despacho. Con él vamos a estar abordando el tema de la pena, pero también algunas cuestiones vinculadas a la actualidad. También va a haber una contextualización y caracterización de la pena para poder entender y meternos en tema, entendiendo un poco todos. Y va a haber una sección dedicada al seguimiento de los juicios contra represores. En este caso va a estar a cargo de Natalia Mesineo y Victoria Vuoto. Me olvido de una muy importante, va a haber una sección de abordaje estudiantil a cargo de las agrupaciones Sur y Avanzada, ¿no? La visión de los estudiantes, de cómo se dicta el derecho, de cómo se hace el derecho, de cómo se forma a quienes van ahí a 25 de mayo, casi Hipólito Yrigoyen, bueno, ¿qué pasa ahí? Y que incluso también dando un paneo para muchos de los que no hemos tenido la oportunidad de estudiar en la universidad pública. Y bueno, también invitamos a que nos llamen, a que se comuniquen, a que opinen, a que nos digan qué piensan del sistema penal, de crítica penal. Nos pueden llamar al 473-4433, mandarnos un email a criticapenal@gmail.com o al blogspot criticapenal@blogspot.com. También invitamos a través del Messenger, con la dirección de mail pueden empezar a contactarse con nosotros. Vamos a intentar estar lo más avispadas posible para eso, pero no lo podemos prometer, estamos también un poco nerviosas y lo vamos a decir. Si le parece, Doña, podemos ir a escuchar un tema. Por favor. Sí, vamos a escuchar No Soporto el Rap, Manu Chao y Joaquín Sabina. Demasiada sangre en el telediario. Una sola carta tengo en el buzón. La remite mi banco, me dice que no. Mi mujer se ha largado con un abogado que le paga los vicios. ¿Y tú de qué vas? ¿A quién le llamas viejo? Le digo al capullo de detrás del espejo. Yo soy un tipo duro con voluntad de hierro que sale a la calle provocando al futuro y pisa en la acera una cagada de perro. Y llego al trabajo pelín tarde y el baranda con una patada en el culo me manda al carajo y dice el coro. ¡Alegro! Me dirijo a la consulta del foniatra que me dice que nunca seré Frank Sinatra y salgo vencido otra vez a la noche y la puta grúa se ha llevado mi coche. Para celebrarlo me pido otra copa y una coleguita vomita y llueve y un taxi que parece un barco Marroya me deja sentado en un charco. Si barrancas llego hasta el casino a tentar al destino en forma de ruleta y el destino me lo paga dejándome en bragas apestando a pino con 14 pesetas y viendo que el planeta me tiene jaque mate decido montarme los solito en el váter y mientras me alivio de aquella manera me cojo tremendo pellizco en un huevo con el cierre nuevo de la cremallera y noto de pronto unas molestas costillas desde la bragueta hasta la coronilla y descubro que tengo ladillas. Y me rasco y me afeito y me corto. Solo me faltaba ya tener un aborto. Coro de pringados. Esto es demasiado, no solo con nudos, sino apalear. No solo con nudos, sino apalear. Cuando decido terminar con esta mierda, a puntito de arcarme me se rompe la cuerda y en lugar de alegrarme me quedo con las ganas de viajar al infierno por aquella ventana. Y dicen los del coro, todo un caballero no salta al vacío de tu piso primero, no salta al vacío de tu piso primero. Y a patita desemboco en la plaza de Santana para hacer barra fija en otra discoteca infectada de guiris, bolingas, taquimecas. Y se arriba a mí ver una petarda faltona diciendo que es amiga de Panchito Varona. Tienes pinta de buena persona, en busca de un poco de rosito canalla. ¿Verdad que me vas a invitar a una raya? Ojalá tuviera preciosa, te juro por la gloria de mi madre que vengo sin un buen. Pero anima esa carita tan seria, que estás en tu noche de suerte, chaval. En mitad de un histérico ataque de histeria, aterrizo en la pista sin poder escapar del olor de los cuerpos, sudando, sudando, del calor de las luces, girando, girando, de mis piernas temblando, de mi boca gritando, eso no. Eso no, por favor, ten piedad. No comprendes que yo no soporto, no soporto, no soporto el rap, no soporto el rap, no soporto, no soporto, no soporto el rap, no soporto el rap, no soporto el rap, no soporto, no soporto, no soporto el rap, no soporto el rap, no soporto el rap, no soporto, no soporto, no soporto el rap, no soporto, no soporto, no soporto el rap. no soporto el rap, no soporto el rap, no soporto, no soporto, no soporto el rap, no soporto el rap, no soporto el rap, no soporto, no soporto, no soporto el rap. No solo son voces, solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana, cortes, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana, especialidad en coloración, extensiones de cabello natural. Peinados Rosana, Corrientes, 2442. Turnos al 493-1448. Somos mujeres que trabajamos. No nos quedamos en casa. Cosemos, cocinamos, pensamos, hacemos velas, nos reímos, tenemos cerebro, ponemos el cuerpo, ponemos la mente para transformar. Descubrimos que si nosotras mismas nos olvidamos, seremos olvidadas por los demás. Taller de Género, Comunicación y Economía Social. Colectivo Frida, FM de la Azotea, FM La Tribu, AMARC Argentina. Tres radios en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Radio Residencias, Radio Universidad y FM de la Azotea. En una transmisión conjunta por la vigencia de la Ley 26.522. Jueves 15 de abril a las 17 por la 96.5, la 95.7 y la 88.7. Para que quede claro quiénes quieren la vieja ley y quiénes queremos la nueva. De la Azotea, 88.7, otra comunicación. Poder, derechos, violencia, garantías, cárcel, libertad, policía, fuerza, abusos, límites, control, autonomía, acusación, defensa, desviados, silenciados, inseguridad, inequidad, justicia, impunidad, inocentes, culpables, crítica penal, porque las cualidades están. Seguimos en Crítica Penal. Recuerden que nos pueden escuchar por internet www.radiodelaazotea.com.ar con doble A en el medio, porque generalmente lo escribimos mal. Nos metemos de lleno ya en el tratamiento del tema de hoy, la pena. Para eso damos la bienvenida a Juan Tapia, docente universitario e integrante de este programa de Crítica Penal. Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Natalia. Bueno, en primer lugar, celebrar que las discusiones universitarias puedan trascender las aulas y se amplíen a toda la sociedad, y especialmente remarcar que en este programa tenemos más preguntas que respuestas, más dudas que preguntas y que certezas. Entonces procuraremos a lo largo del desarrollo de este programa encontrar algunas respuestas. ¿Por qué la pena como el primer tema tratado en un programa sobre derecho penal? Bueno, básicamente porque la pena es lo que le asigna el nombre a esta área jurídica. Es la pena y no el delito lo que denomina este espacio del derecho. No es derecho criminal, sino es derecho penal. Consecuentemente, se elige la consecuencia jurídica del delito para catalogar esta materia. Ahora, ¿qué es la pena? La verdad que es algo que vamos a tratar de conversar con el entrevistado, que es muy difícil de definir y que claramente nos remarca que el castigo atraviesa toda nuestra vida. Desde que somos pequeños y cometemos errores en el hogar familiar y empezamos a sentir algunas privaciones, un pequeño castigo, el no comprar determinado regalo, el no poder salir del baño por unos momentos, por unos minutos. Luego en la adolescencia, nuestras privaciones, no poder salir una noche, no poder usar el auto. Y así a lo largo de toda nuestra vida sufrimos diversos castigos. Amonestaciones escolares, penitencias religiosas, expulsiones en los deportes, descuentos de salarios a trabajadores. Y del mismo modo el Estado ha organizado un mecanismo para también castigar a aquellos que cometen acciones que se denominan como delitos. Básicamente la pena es, como se dijo en la editorial, administrar dosis de dolor. Básicamente es imponer sufrimiento a una persona. Ahora, hay dos maneras de enfocar esta cuestión que vamos a tratar de conversar esta noche con un ministro de la Corte que ha trabajado mucho este tema. Una manera es la que tradicionalmente se enseña en las facultades de Derecho, y es ingresar en el camino y en el tránsito de los discursos que justifican la pena. Eso que se conoce como teorías de la pena, que en realidad no son teorías, sino discursos, de algún modo encierran un universo de exposiciones que permiten justificar por qué castigar. Esos discursos varían según que tengan una finalidad o no. Uno de ellos encierra la pena como un ideal de justicia. Es una respuesta para venir a restaurar el orden quebrado por el delito. La segunda alternativa busca finalidades en la pena. Y esas finalidades tienen que ver con razones de utilidad social. Y es por eso que se explica la pena o el castigo para disuadir, para evitar que otros que no cometieron delitos puedan cometerlos. Que se castiga para comunicar, es decir, para hacer saberle a la sociedad que el delito debe ser castigado porque si no, el poder se vería resquebrajado, habría un sentimiento de impunidad que podría llevar a la anarquía, que se castiga para reinsertar, ese es el discurso constitucional, imponer una pena para lograr la resocialización del penado, o que se castiga para eliminar, se castiga simplemente para extirpar de la comunidad al sujeto peligroso, en su versión más extrema, a través de la pena de muerte, o en su versión atenuada a través del encierro. ¿Cuándo surgen estos discursos? Los clásicos discursos sobre la justificación del castigo. En un momento de la historia en el cual se advirtió que el poder punitivo sanguinario empezaba a ser poco efectivo y que además se podía tornar peligroso para el propio poder. Entonces, en el siglo XVIII, con la Ilustración, se comienza a racionalizar la cuestión del castigo, a partir de los discursos y a partir de su justificación. O sea que inicia ante la amenaza. La amenaza de que es de ese castigo, que aparte culturalmente se empezaba a ver como algo negativo, especialmente porque es un camino que va desde el patíbulo al encierro, que va desde el castigo con azotes en la plaza pública hacia un castigo en un lugar cerrado y ajeno a los sentimientos populares. Es un camino que comienza con la racionalización de los discursos del castigo. Esa es la forma tradicional de explicar la pena en los libros de derecho penal. Hay otra manera de explicar el castigo, que parte de la premisa de que el castigo es un aspecto de la vida social profundamente problemático y muy poco comprendido. Y eso implica tomar en cuenta realidades que son prejurídicas, realidades que son distintas al derecho, y que giran en torno de las ideas de poder, conflicto, violencia y cultura, cultura y sensibilidades culturales. Los conflictos, conflictos que forman parte de nuestra vida social, no son una entidad o una cosa, sino que son un proceso. Y las políticas públicas orientadas a gestionar esos conflictos también deben ser materia de estudio, para ver si hay políticas públicas reales para gestionar esos conflictos o si solo se deja la violencia como la única alternativa para responder a ellos. La violencia, entonces, que cada cultura y cada época va moldeando, nosotros seguramente escuchamos expresiones que dicen que en otros tiempos la sociedad era mucho menos violenta. Bueno, casualmente, la violencia forma parte de distintas épocas culturales. Y el poder, con sus formas democráticas o autoritarias, con su diverso contenido de expresiones, el poder que tradicionalmente en estos discursos sobre la pena se explica desde dos perspectivas. Una, que si se quiere tiene sus raíces en la ideología marxista, y que tiende a observar la pena desde afuera. entiende el sistema como un mecanismo de dominación y subordinación de una clase gobernante. Entonces no interesa tanto que haya un caso penal, que haya un suceso en materia de juzgamiento y lo que un tribunal pueda hacer. Lo que interesa es que el sistema penal sea un arma en la lucha de clases inmediata. Y una segunda perspectiva, tal vez mucho más interesante, que es la que surge especialmente con la obra de Foucault, con Vigilar y Castigar. ¿Por qué digo más interesante? Porque concentra el estudio en las relaciones internas del proceso penal. Entonces analiza cómo se van estructurando las instituciones penales, cómo alrededor de ellos se ejerce disciplina, cómo se ejerce control, cómo se recibe información y se procesa esa información y se la clasifica. Y a diferencia de la posición anterior, la que hacíamos mención recién, ingresa claramente al funcionamiento de estos dispositivos. Yo creo que esas dos perspectivas, la teórica que se brinda en la Facultad de Derecho y la perspectiva que permite ampliar ese espectro, no se deben excluir, sino que se deben complementar para entender la cuestión de la pena. Porque es imposible saber la función de la pena si no sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de poder punitivo. Quiero decir, si defendemos la tesis constitucional de que la pena tiende a la reinserción social, debemos reparar si en la realidad nos vamos a encontrar con una cárcel sana y limpia o con un depósito insalubre y degradante. Y por otra parte, entender la pena solo con la visión limitada del derecho, esto es, la consecuencia jurídica de un delito, nos permite olvidar que muchas veces hay muchos conflictos que podrían ser resueltos sin necesidad de pena. Y pongo un ejemplo para remarcar esta situación. Cuatro estudiantes, dos de avanzada y dos de sur, supongamos, están conviviendo en una misma habitación, en un mismo espacio, y una noche uno quiere escuchar música, otro quiere ir a ver una película, el tercero quiere ver televisión para un partido de fútbol, y el cuarto quiere simplemente estudiar y que se vayan todos para poder concentrarse. En el medio de esa discusión, en el medio de esa pelea, ese estudiante desesperado sale de su habitación y arroja el televisor por la escalera. Tenemos un conflicto y posibles respuestas a ese conflicto. Uno lo puede interpretar en el marco punitivo, en el marco penal, y pedir que se expulse a ese estudiante de la casa, del espacio en común. Otro podrá tener una idea más liberal y pedir una especie de compensación. Bueno, está todo bien, cualquiera se puede enojar, pero también uno tiene que ser responsable de acciones. De modo tal que estará todo bien si compra otro televisor. Es la respuesta compensatoria. El tercer estudiante, que no está acostumbrado a ese enojo, podrá decir: esta es una reacción muy violenta, este chico necesita ayuda, necesita terapia. Entonces buscará el marco terapéutico de solución de ese problema. Y hasta un cuarto estudiante podrá pensar que hay que buscar un marco conciliatorio y entender por qué no supieron comunicarse entre todos para llegar a esa situación violenta. Todos estos marcos de interpretación se pueden mezclar entre sí, salvo el punitivo. El punitivo no se puede combinar con los otros. Y lo peor de todo es que el marco punitivo no soluciona el conflicto. Los tres que se quedan en la casa no van a tener el televisor. Y el que fue expulsado perderá su vínculo con el resto del grupo y quedará en la calle. Gracias, Juan. Seguramente hablamos en un ratito más. Bueno, 9:30. Seguimos con Crítica Penal en minutos nada más. Crítica Penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad. Porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Hoy los argentinos podemos dar por terminado un problema que nos afecta a todos sin distinciones. Con el nuevo DNI, un proceso seguro con la más alta tecnología, sin modificar su valor actual, acompañado del DNI tarjeta para que puedas hacer todos los trámites. Lo vas a recibir en tu domicilio. Identidad nacional hecha por argentinos. Otra deuda saldada. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Más información en www.nuevodni.gov.ar. Bueno, el combate es a 12 rounds. ¿Usted cuánto pesa, troncoso? 119 kilos, señor árbitro. ¿Y usted, Bertolini? 53 kilos, señor árbitro. Ay, Bertolini, tiene que tomar más la sopa. Mire si su rival le llega a dar un castañazo así. Ay, No, señor árbitro, mire si le voy a dar un castañazo así. Sería como pegarle debajo del cinturón así. ¿Así, troncoso? Ni se le ocurra, ¿eh? Tampoco vaya a meterle un dedo en el ojo así. La justicia cómplice del poder nos quiere joder. Los grupos hegemónicos y algunos jueces parciales frenan la nueva ley de medios en tribunales. Basta de chicanas. Basta de chicanas. Un mensaje de AMARC Argentina y esta emisora. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Somos las brujas condenadas a la hoguera. Los herejes sentenciados al destierro. Las prostitutas lapidadas por su mala vida. Los mestizos colonizados. Los negros discriminados. Los inmigrantes indocumentados. Los extraños vigilados. Los pecadores expulsados del paraíso. Crítica Penal. Las ventanas rotas de la intolerancia. ...473-4433... el teléfono para que te comuniques con la radio, criticapenal@gmail.com... por si quieres escribirnos un correo o conectarnos a través del Messenger, criticapenal.blogspot.com... nuestro blog, y también puedes escucharnos a través de la web ...www.radiodelaazotea.com.ar... Nos metemos ya de lleno para conocer un poco de lo que va a ser esta sección, que en principio puntualmente va a estar abordando todo lo que tenga que ver con las condenas a represores de la última dictadura cívico-militar, como decíamos en un principio, a cargo de Natalia Mesineo y Victoria Woto, a quien damos la bienvenida por primera vez al aire. Buenas noches. Buenas noches, Andrea, Natalia. Cuando pensamos este bloque, lo pensamos en función de poder repensar todos juntos de qué hablamos cuando hablamos de delitos cometidos en la última dictadura militar. Para empezar, tenemos que dejar claro que estamos hablando de delitos que se diferencian de los delitos comunes, que se llaman el homicidio, los robos, delitos que pueden tener pluralidad de víctimas o una víctima, pero que se diferencian sobre todo por el marco contextual en el que ocurren estos delitos en la última dictadura. Estos delitos son llamados delitos de lesa humanidad. ¿Por qué delitos de lesa humanidad? Porque afectan a la condición del ser humano y se entiende una afección a toda la humanidad en su condición de tal. Y por lo tanto tiene diferentes regulaciones. Esta construcción de los delitos de lesa humanidad tuvo un desarrollo hace ya unos años. Por ahí los hitos en la historia más importantes en la creación de esta figura fueron el Tribunal de Nuremberg, después en un proceso posterior los procesos seguidos por el hoy cuestionado por algunos sectores el juez Baltasar Garzón, que inició procesos contra los responsables del terrorismo de Estado, bueno, en nuestro país y en Chile. La creación de los tribunales militares para la ex Yugoslavia y para Ruanda, y posteriormente que es lo que le da nacimiento más desarrollado, es el Tratado de Roma y diferentes tratados internacionales que se fueron firmando. ¿Qué implica básicamente? Que nosotros estos delitos los podemos juzgar más allá de que pase el tiempo. Básicamente eso, y que tienen no permiten ningún tipo de beneficio, ni asilo, ni cualquier otro beneficio que afecte al juzgamiento. En este marco, ¿no? Nosotros decimos, estamos hablando de delitos de lesa humanidad que deben ser juzgados como obligación de los estados y que ese juzgamiento no puede ser interrumpido bajo ningún punto. ¿Qué pasó en la Argentina entonces? ¿Qué fue entonces lo que pasó en la Argentina con el juzgamiento de estos delitos? Y nosotros en la Argentina podemos diferenciar en realidad tres etapas desde el ingreso a la democracia en 1983. Una primera etapa que va de 1983 a 1986, en donde comienzan los primeros juicios, en donde se realiza el juzgamiento a las tres primeras juntas, en donde se decreta la nulidad absoluta de la autoamnistía que se habían dictado los militares por los delitos cometidos por ellos durante la dictadura cívico-militar, y esta nulidad absoluta de la autoamnistía es ratificada en su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia, en donde hay un decreto presidencial, en ese momento de Raúl Alfonsín, quien era el presidente, ordenando el juzgamiento a las tres primeras juntas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en donde se reforma por el Congreso Nacional el Código de Justicia Militar para que los represores puedan ser juzgados por tribunales comunes y no por tribunales militares, en donde se llega al abocamiento de la Cámara Federal Criminal y Correccional de Capital Federal y son juzgados las tres primeras juntas en lo que se conoce como la causa 13, y esa sentencia en donde se llega a condenas de quienes eran los integrantes de las juntas militares es confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Esa sentencia lo que indica después es que en las distintas jurisdicciones, en los distintos cuerpos de ejército, después ya vamos a ir a lo largo de las columnas y del programa explicando cómo estaba zonificado el país, qué pasaba en cada zona, cómo funcionaba estructuralmente la represión ilegal en nuestro país, pero lo que indica la sentencia de la causa 13 es que se tienen que empezar a juzgar en las distintas jurisdicciones, en los distintos cuerpos de ejército, qué iba sucediendo. Incluso en la provincia de Buenos Aires comienza a juzgarse el cuerpo 1 del ejército con la causa 44, en donde incluso en ese momento también estuvo siendo juzgado Checolás, pero que luego es condenado no en, en democracia. Ahí hasta el 86, en donde comienza un periodo que, adhiriendo a la denominación que le da el doctor Juan Carlos Blasic, lo podemos llamar de impunidad política, que va del año 86 al año 90, en donde se dicta la ley de obediencia debida en el año 86, donde se dicta la ley de punto final en el año 87, donde la Corte Suprema confirma la constitucionalidad de la ley de obediencia debida, dice que está bien, donde el presidente, que en ese momento era Carlos Menem, dicta Un retroceso. O sea, esto que nosotros estamos hablando, en realidad, lo que venimos hablando y lo que trata el programa, el poder punitivo del Estado, bueno, acá es el poder no punitivo del Estado. Ya, bueno, ya Zaffaroni en la entrevista nos va a explicar la selectividad. En este lugar, el poder punitivo selecciona no juzgar a los genocidas, a los represores. A los poderosos. A los poderosos, ¿no? A quienes estuvieron ocupando ilegítima y legalmente el poder. Y bueno, Carlos Menem, que dicta los indultos a los procesados, la Corte Suprema de Justicia, que dice que los indultos son constitucionales. Esto sucedía en nuestro país, pero nosotros estamos imbuidos del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué sucedía en el mientras tanto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, en estas dos instancias, que son de la Organización de Estados Americanos, lo que se estaba reivindicando era el derecho a la verdad, el derecho que tenían las víctimas de conocer el destino de sus familiares, la obligación que tenían los estados de allanar cualquier obstáculo que existiera en su país, sean leyes, sean códigos, sean procedimientos para impedir el juzgamiento. O sea, lo que ordenaba la Comisión y la Corte es: tenemos que conocer el derecho a la verdad, las víctimas tienen ese derecho, y el Estado argentino, desde cualquier lugar, desde el ámbito legislativo, desde el ámbito judicial y desde el Poder Ejecutivo, debe allanar y demoler cualquier obstáculo que exista para poder llevar esos juicios adelante. ¿Y a eso se le hizo caso? Parcialmente. O sea, empezamos a trabajar a partir de eso en lo que fueron los juicios por la verdad. Sí, se dio inicio en diferentes lugares del país, no en todo el país, a lo que se denominaron los juicios por la verdad, que eran procesos judiciales, pero que no buscaban una condena, buscaban la investigación de los hechos, la averiguación de la verdad, el destino de las víctimas, como el nombre lo indica. Pero era imposible obtener una condena en el marco en el que estábamos. Bien, se limitaba a recabar la información y los testimonios necesarios para luego sí empezar un proceso de condena. Sí, y quizás también en el desarrollo del juicio por la verdad, que acá en Mar del Plata empezó en octubre del 2000, se presenta el amparo ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. También, más allá de la búsqueda de la verdad, los juicios por la verdad fueron en sí mismos reparatorios, porque dieron la voz a las víctimas que la justicia las había silenciado hasta ese momento. Claro. La no posibilidad de hacer un proceso penal no solo impide que sea condenado, en este caso, el responsable del terrorismo de Estado, los responsables de crímenes de lesa humanidad, sino, y Zaffaroni también ya nos lo va a decir en la entrevista, sino se le sacaba la voz a la víctima. O sea, se les impidió hablar. Entonces, el juicio por la verdad permitió reconstruir qué es lo que sucedió y qué es lo que sucedió en Mar del Plata. Y era también muy alentador ver, o sea, uno veía que iban familiares buscando escuchar los testimonios a ver si algún testigo, algún sobreviviente había visto a su familiar desaparecido. Ahí estaba claramente cuál era el objetivo del juicio por la verdad. Después, todo eso que se produjo en el juicio por la verdad sirvió para las pruebas en las causas penales. ¿Y los juicios se prolongaron hasta cuándo? Y hasta el año, en realidad hay instancias que se siguen utilizando, los juicios como instancia judicial, pero se terminan básicamente en el año 2003 o se nos abre otra puerta básicamente a partir del año 2003, a partir de la sanción de la ley 25.779, que es la que declara la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, y dos años más tarde la Corte, en el conocido fallo Simón, declara la validez de esa ley y la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. Eso nos permite hoy estar hablando de causas penales, estar buscando una condena. Todo lo que se actuó en el juicio por la verdad permitió a las organizaciones de derechos humanos y a las víctimas instaurar las denuncias necesarias en la instancia penal. Y bueno, hoy el Mar del Plata, que nosotros vamos a intentar rescatar lo local de lo que está pasando en torno a los crímenes de lesa humanidad y al juzgamiento de los responsables de estos crímenes, tenemos causas penales iniciadas por centro clandestino de detención. Si bien hay algunas causas en donde hay un único imputado, como es la que va a empezar prontamente el juicio en mayo de Gregorio Molina, que era un suboficial y torturador de la cueva, uno de los centros clandestinos de detención, el resto de las causas penales está iniciada por centro clandestino de detención. Está la causa que tiene que ver con el circuito base naval, prefectura y ESIM, está la causa que tiene que ver con la cueva que funcionaba en la base aérea, la causa que tiene que ver con la seccional cuarta de Mar del Plata y la que tiene que ver con Díaz Vélez y seccional primera de la ciudad de Necochea. ¿Y posiblemente se vayan a desarrollar todas en este año? No. En este año vamos a tener ahora pronto, en mayo, el juicio a Molina y seguramente en la segunda parte del año puede llegar a estar el juicio de Vicarelli, que era el comisario de la seccional primera, de Díaz Vélez, perdón, de la ciudad de Necochea, y lo que nosotros llamamos base naval 1, que son algunos casos y algunos imputados de base naval. Y lo también es importante decir que Mar del Plata tiene condenado a quien era el jefe de la subzona 15. Mar del Plata pertenecía a la subzona 15. El jefe de la subzona 15 era el coronel Pedro Alberto Barda, que fue condenado en noviembre del 2008 en un juicio que se realizó en Buenos Aires. Es decir, que si bien la sentencia de causa 13 ya había acreditado que en Mar del Plata hubo un circuito represivo, hubo desapariciones, hubo muertes, también quedó confirmado que el responsable era Pedro Alberto Barda, que está condenado a prisión perpetua y lamentablemente en arresto domiciliario. Bien, vamos a invitar a todos los y las oyentes a que cualquier consulta que tengan al respecto de este tema puedan escribir a criticapenal@gmail.com y de esta manera en las próximas columnas, por supuesto, los iremos contestando las consultas que tengan. Vamos a escuchar algo de música, vamos a escuchar a Eruca Sativa, un trío de rock cordobés muy bueno, dos mujeres, una en la voz, otra en bajo, un hombre en guitarra, con el tema No Pueden. En tu sinceridad, solo una muestra de lo poco que hay. Maldita mueca intentando encajar en este baile disfrazado, jugar. Cadáveres de la nueva generación, mucha atención a este 50% off. La venda y la mordaza, dos por uno solo hoy. O me vas a decir que no mentiste al espejo hoy. De materia mental, no es tan difícil vivir la verdad. Vas perfumando con este gran ritual de condenarte a hacer algo más. Cada vez es de la nueva generación. Mucha atención a este 50%. La venda y la mordaza, dos por uno solo hoy. O me vas a decir que no mentiste al espejo hoy. Miren, esto es real. No pueden tanto predicar, tanto que se suma en el juego final, tanta destrucción y desafinación, quiebra hasta tu alma. Chocando para romperme un poco, vitamina, la que me pone nervioso. ¿Cuándo será el día que las cosas ya no aumenten? Porque todos los días la diferencia se siente. Indio, gente, indigente, que está presente. Porque todos los días las indiferencias se siente que hay un poder indecente que juega con el hambre de la gente. Miren, esto es real. Miren, esto es real. No pueden callar, no pueden callar. La voz no se repite. Como el ajo. Se repite. Cuando refleja una historia. La voz no se repite cuando refleja una historia. Historia. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Junto a vos, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ya construyó 237 centros integradores comunitarios en todo el país, para que tu familia y la comunidad participen en la transformación de realidades. Juntos, por una Argentina en movimiento. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. Este lunes, en Crítica Penal. Hay una tendencia a usar los tribunales como escenario político. No es que la justicia se meta, son los políticos que quieren usar esto como escenario de la política. Ese es el asunto. Cuando nos meten a resolver un problema político que no es un problema de la naturaleza nuestra, naturalmente en este momento vamos a hacer alguna barrabasada. Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa es que los medios generan en el medio el miedo al delito común. Es lo que a la gente se le comunica. Evidentemente hay una creación de la realidad. No es que se mienta, se selecciona lo que se muestra. No se está mintiendo. Calculo que en una ciudad como Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, tiene que haber todos los días algún homicidio. En ningún lugar del mundo hay quien hace eso. Pero si no se está mostrando el homicidio de hoy, porque resulta que no es muy televisivo, muy sangriento, muy cruel. Pero yo muestro el de la semana pasada. Y sigue de la semana pasada. Escucha a Eugenio Zaffaroni en Crítica Penal desde este lunes 12 de abril, todos los lunes a las 21 por FM de la Azotea, Radio Comunitaria. Las mujeres tenemos derecho a acceder y difundir información sobre métodos de aborto seguro, beneficiarnos de los avances de la ciencia. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la información de la Organización Mundial de la Salud sin discriminación. Por sexo, por género, por orientación sexual, por identidad de género, por expresión de género, por clase, por etnia, por color de piel, por capacidades diferentes, por nacionalidad, por lugar de residencia. Aborto. Más información, menos riesgos. 011 15 66 64 70 70. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Comunicate, no es un delito. 473-4433. CríticaPenal@gmail.com. CríticaPenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Hola, buenas noches. Era desearles muchos éxitos en este emprendimiento, una felicitación por los temas que se van a tratar en el programa. Me parece que esto era un vacío que había en la radiofonía y en general. Mi nombre es Silvana y les deseo muchos éxitos. Es un mensaje para el programa Crítica Penal, que está cursando su primer día, su inauguración. Habla María de los Ángeles. Quiero felicitarlos por la iniciativa y me parece sumamente propicio que haya personas que se reúnan para tratar temas tan importantes. Mucha suerte. Adelante. agradecemos mucho por el llamado y el mensaje a Silvana y a María de Los Ángeles. Invitamos a todo el resto a comunicarse al 473-4433. Recuerde que tienen no más de un minuto para dejar un mensaje. Diego Levín en el piso. Sí, Diego Levín en el piso y llegó la frutilla del programa. Esa. Llegó la entrevista a Zaffaroni, que la es lo que vamos a compartir ahora. Natalia, Andrea, un gustazo estar acá, ¿eh? Exactamente. Estar acá con ustedes, con todos y todas las que están y los que están acá. La entrevista a Zaffaroni, que fue obviamente algo, me parece que representó algo muy fuerte para todos. El tema del castigo. Habrán escuchado una y mil veces la frase... A mí me gusta esto de rescatar las frases que se dicen popularmente, ¿no? A ver. Somos hijos del rigor. Sí. Lo escuchamos todos, ¿cierto? Somos hijos del rigor. Que es una frase popular que habla del castigo, en definitiva, ¿no? Lo que dice más o menos es... Si no nos castigan, somos unos tontos. O si no nos castigan, no servimos. Claro. Bueno, queda claro que... algo necesitamos o algo estamos pidiendo, buscando algún límite a lo que supuestamente implicaría un descontrol. Pero, sin embargo, a veces me parece que equivocamos el camino de cuál sería la solución a eso, de cuál sería la respuesta. Vos, me parece que hoy dabas en la tecla cuando decías, Natalia, esto de que el lenguaje del derecho es un lenguaje encriptado y a veces tiende a ser selectivo. Me parece que la importancia que tiene Eugenio Raúl Zaffaroni es que justamente decodifica ese lenguaje para que eso que nosotros entendemos como que hay algo que está mal, che, hay algo que debería ser distinto, nos deberíamos relacionar distinto con el tema del castigo. Bueno, él, desde un conocimiento enorme, no solamente un conocimiento que lo tiene para sí, sino que además tiene una forma excepcional y además se preocupa porque ese conocimiento sea entendido por la mayor cantidad de mortales posible. Y me parece que ahí radica la importancia. No, yo no soy un especialista en el derecho, sin embargo, es posible acceder a lo que escribe y a lo que dice Zaffaroni. Eso me parece que es la principal motivación desde mi lado, y creo que lo compartimos la mayoría, de por qué Zaffaroni tenía que ser el entrevistado en el tema del castigo. Bien, Zaffaroni nos recibió en su despacho a fines de marzo. La verdad que, bueno, tuvimos un diálogo de alrededor de una hora y media, mucha información, muy buena onda por parte del juez. Y si estamos todos de acuerdo, podemos ir a conocer un poco de la idea. ¿Vos estás de acuerdo? Sí, sí, obvio. Bueno, Natalia, sí, allá afuera, sí, todos, ¿sí? Porque hay mucha gente haciéndonos el aguante. Vamos a ver la caracterización, a escuchar en realidad la caracterización del poder punitivo según Eugenio Zaffaroni. Poder de la pena, el poder punitivo no, ese es un poder que nace muy tardíamente y es cuando el Estado se considera damnificado, el Estado, el soberano, el príncipe. Entonces esto tiene por efecto barrer a la víctima, desaparece la víctima, ¿no? La víctima es un dato, desaparece como persona, queda degradada a un dato. ¿Qué es lo que pasa en el escenario penal? En realidad es el Estado, el príncipe, el soberano, que se considera el afectado. Y eso es lo que caracteriza el poder punitivo. Muchas veces en forma expresa, clara, uno lee el código penal, la ley penal, etc. Otras veces en forma encubierta, con otro discurso, ¿no? Niños y adolescentes, no, se dice, estas son medidas de reeducación, son penas. Yo no sé hasta qué punto el viejo servicio militar obligatorio no era una pena, en la medida que excedía lo necesario para la instrucción para la defensa nacional, ¿no? Que bueno, hubiera bastado 2 o 3 meses, no sé, pero tener un año o dos a alguien prestándole un servicio gratuito al Estado y en un régimen autoritario, no sé si esto no tenía un carácter de pena. Meter a un viejo en un depósito, en una viejoteca para que se muera más rápido, no sé si no tiene un carácter de pena, ¿no? Es decir, a veces el poder punitivo se esconde bajo tener a alguien psiquiatrizado 15 años, no me refiero a tenerlo internado en un proceso agudo de controlar el brote, ¿no? Mantenerlo institucionalizado hasta un deterioro total de la persona, no sé si eso no tiene un carácter de pena. Es decir, no todo lo punitivo es exactamente lo que se le reconoce, ese carácter en forma manifiesta en lo jurídico. Muchas veces lo punitivo excede esto, se esconde bajo otro ropaje, bajo otro discurso. Bueno, por cómo planteaba la cuestión de la pena Zaffaroni, lo consultamos enseguida sobre la vinculación entre la ética y la pena, y esto fue lo que nos dijo. Hay una ética filosófica que diríamos que es una ética tradicional, digamos, Aristóteles, Santo Tomás, Kant, Hegel. Muchas veces el discurso jurídico toma esta ética tradicional, toma la forma de la ética tradicional. Cuando nosotros estamos hablando de reproche, y bueno, estamos tomando la forma de una ética tradicional. No toma el contenido porque la selectividad del ejercicio del poder punitivo hace que no sea un poder ético, pero toma la forma, ¿sí? Si se nutre del concepto de la ética, deja que no es necesariamente la iglesia el pecado, sino de lo que es filosóficamente la ética tradicional, sí, le capta la forma. Muchas veces el discurso penal se puede ver esto claramente. Y otro de los temas es sobre quién se aplica el poder punitivo. Era también una de las preguntas que le hacíamos al doctor Zaffaroni. Basta ir a cualquier cárcel aquí en la China para ver que el poder punitivo se reparte de una manera absolutamente inequitativa, como en razones, como una epidemia, ¿no? Cae sobre los vulnerables, los que tienen menos defensas. Ninguna cárcel está llena de ricos ni de poderosos. De vez en cuando alguno. Pero normalmente cuando esto se produce, pues hay un cliente VIP que perdió con otro. Y entonces se lo tiraron a los leones, se le retiraron la cobertura. Pero hay una relación inversa entre proximidad al poder y vulnerabilidad al aparato penal, ¿no? Cuando me refiero a poder, me refiero tanto al poder político como al poder económico, fundamentalmente. Y hay un proceso de criminalización primaria que sería la sanción de las leyes penales, ¿no? La norma coercitiva. Y hay un proceso de criminalización secundaria que es la identificación de las personas concretas sobre las cuales va a recaer el poder punitivo. En tanto que el proceso de criminalización primaria formalmente está a cargo de legisladores, puede ser un dictador, puede ser una asamblea, puede ser un congreso, puede ser un país democrático, pero quien hace la ley, la criminalización secundaria está a cargo de las agencias ejecutivas del sistema penal. Y es mucho más interesante el proceso de criminalización secundaria que el proceso de criminalización primaria, que muchas veces no revela tantas cosas, pero a nadie le van a decir, bueno, es ilógico o es irracional penar el homicidio. No es irracional penar la violación, no, pero bueno, hay que ver, bueno, pero a quién se condena por homicidio y a quién no, ¿no? Si nos quedamos en el nivel de ley, nos quedamos en un nivel abstracto de habilitación al ejercicio del poder punitivo, pero el poder punitivo, la ley hace un programa de criminalización tan loco que directamente, bueno, es irrealizable, tendremos que quedar todos presos. Entonces, la selección se realiza sobre un pequeño grupo, porque las agencias de criminalización secundaria son limitadas. El policía tiene capacidad para investigar determinado delito, nosotros para tramitar determinado número de expedientes, la cárcel para cerrar determinado número de personas. Entonces hay una enorme desproporción entre lo programado y lo que se realiza, y ese es el ámbito del arbitrio selectivo. Bueno, estábamos escuchando y estamos escuchando a Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia, que nos explicaba cómo y sobre quién se aplica el poder punitivo. Y le preguntábamos si el sistema penal tiene capacidad de resolver los conflictos. El poder punitivo es un poder de verticalización de la sociedad, de jerarquización de la sociedad. Si no hubiese delincuentes, habría que inventarlo. Lo peor que podría pasar sería una huelga general de infractores. Se viene abajo la sociedad. Ahora sí vamos a escuchar a Zaffaroni hablando sobre la capacidad de resolución de conflictos. Sí, porque recién me parece que... No, esa era la perlita que teníamos. Era, sí, una de las frases tal vez más interesantes. Sí, tenía Zaffaroni la bola de cristal. Exactamente. En el despacho de la Corte Suprema de Justicia, y ahí nos dijo, si hay una huelga de delincuentes, sí, agárrense. Una huelga general de infractores, le dice, ¿no? Todo tipo de infracción. Nunca se piensa en esto, ¿no? No parece ser motivo de huelga, pero parece que es todo un hallazgo que no está nada mal, ¿no? Que después lo vamos a volver a escuchar. Después vamos a volver. Ahora sí, sobre el tema que planteábamos recién, ¿no? La capacidad de resolución de los conflictos. El sistema penal, si uno lo ve desde un punto de vista racional, en lugar de resolver conflictos, los potencia. Y los reales conflictos, los pocos que puede hacerse cargo, en definitiva tampoco lo resuelve. Una de las dos partes se quedó afuera, que fue la víctima. Cuelga el conflicto, en el mejor de los casos cuelga el conflicto, lo deja pendiente, ¿no? O saca una ropa del lavarropa y la cuelga. Y el tiempo lo sigue. Puede matarlo, sujeto pena de muerte, lo tira al tiempo, no, no, lo saca más de la soga. Pero el conflicto no se resuelve. En lugar, sí, el derecho privado resuelve el conflicto. Podré no estar de acuerdo con la forma que lo resuelve. Resuelve, el modelo resuelve. La coerción directa para un loco que está haciendo algo, resuelve el conflicto, sí. Pero el sistema penal no lo resuelve. De modo que potenciar el sistema penal es dejar más conflictos sin solución, en definitiva. Desde este punto de vista, esto se ve que es irracional, pero ¿cómo se explica que una cosa irracional se mantenga a lo largo de siglos y siglos? ¿Cómo se explica que una cosa irracional que nos ha prometido a lo largo de casi 1000 años resolvernos gravísimos problemas, y no resolvió ninguno, se mantenga? Y bueno, se explica porque, en definitiva, la función que cumple el poder punitivo es una canalización de la venganza. El derecho penal, el discurso jurídico penal, trata de racionalizarlo, y por eso que inventa todas las teorías de la pena que existen, ninguna de las cuales es cierta. ¿Por qué? Porque no puede aceptar la venganza, porque la venganza es irracional. Y si quiero hacer una teoría del derecho penal racional, lo que tengo que hacer es racionalizar la pena. Entonces inventa todo, prevención general, especial. Es extraordinaria esta parte, no sé si les parece a ustedes, ¿no? Esto de, a ver, supuestamente el sistema penal es algo superador al sistema de la venganza, ¿no? Uh-huh. La venganza de yo contra vos y nada más. Sin embargo, Zaffaroni lo pone en el mismo lugar. Dice, en realidad, lo único que sostiene el sistema penal es la sed de venganza. Con lo cual estamos en el mismo lugar. Racional. Tal vez, claro. O sea, digamos, es lo mismo. Sabemos si mejor o peor, pero el sistema, más pensada. El sistema penal eligió un packaging mejor, digamos. Básicamente se trata de eso. Un buen resumen, digamos, Levin. Llevaste un buen resumen. El resumen lo hace el propio doctor Zaffaroni, pero me parece que está bueno poner las cosas en el lugar en que realmente están, ¿no? 5 minutos pasaron de las 10 de la noche, ya seguimos. El poder punitivo es un poder de verticalización de la sociedad, de jerarquización de la sociedad. Si no hubiese delincuentes, habría que inventarlo. Lo peor que podría pasar sería una huelga general de infractores. Se viene abajo la sociedad. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Otras voces. Para escuchar. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111. 477-3333. 477-4444. TaxiCop. Choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. El rumbo está trazado. Vamos a despertar a la Argentina dormida. ¿Está hablando del paso? No. La casa está enorme. No. Nuestra preocupación es que no quede un solo pobre en la República Argentina. Está lleno de hijo de puta. Correcto. Lleno de hijo de puta. Y tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Un maduro hijo de puta no se transforma sino en un viejo hijo de puta. ¡Hijo de puta! Desde el gobierno de la provincia yo le doy de comer por día a los degenerados de siempre. ¡Yo quiero un sándwich! Yo soy gorda, pero no soy tonta. Sí, claro. ¡Conmigo, dinero! ¡Vamos! ¡Ya entramos! ¡Ta-ta-ta-ta-ta! ¡Corte! ¡Salió mal! A mí no me vengan con derechos humanos. ¿Dónde mira tenés adentro? ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! ¡Síganme! ¡Que no los voy a defraudar! Rompamos las cadenas. Sábado 17 de abril por FM de la Azotea. Rotas cadenas. Que se diviertan. Es una orden. Un técnico es una decisión acertada para cada proyecto. Más de 180 tecnicaturas están a su servicio. Es un mensaje del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito V, Mar del Plata, y sus delegaciones. Sede Central, 11 de septiembre, 3265. Teléfono 493-9400. Los Siete Locos, comidas artesanales, sabrosísimas pizzas, tartas y calzone, de jueves a domingo, mediodía y noche. Llámanos y hacé tu pedido al 479-8739 o viví la experiencia de probar nuestros platos recién salidos del horno en la calle Mármol 846. Los Siete Locos. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Poder. Derechos. Violencia. Garantías. Cárcel. Libertad. Policía. Fuerza. Abusos. Límites. Control. Autonomía. Acusación. Defensa. Desviados. Silenciados. Inseguridad. Inequidad. Justicia. Impunidad. Inocentes. Culpables. Crítica penal. Porque las cualidades están. Hola, buenas noches. Mi nombre es Federico Maldonado y llamo para darle mi apoyo a este nuevo programa. Estudio en la facultad, empecé este año, así que bueno, toda la fuerza. Federico, muchas gracias por el mensaje. Federico se comunicó al 473-4433. Puede haber muchos que copien la actitud de Federico. Llámenle, anden el teléfono y dejen un mensaje. Da gusto recibirlos y la verdad que va aflojando un poco los nervios, ¿no?, del primer programa. Sí, seguro, seguro. ¿Vos qué decís, Levin? Descontractura. Estamos todos descontracturando. No, ya. Sí, la verdad que es buenísimo. Es buenísimo, porque aparte va contra ese paradigma a veces... Acartonado. Claro, sí. No, el paradigma falso de que este tipo de temáticas no son para andar hablándolas hasta ahora. Y bueno. No, las tenés que hablar de saco, corbata, en un escenario. Crítica penal le saca el traje y la corbata al derecho. Sí. Sí, y esta la próxima va a ser una artística en algún momento, mirá. Bueno, está bien. Bueno, estamos escuchando la entrevista, compartiendo con todos ustedes la entrevista que le realizamos a Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia, el 23 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, donde viajó todo el equipo de Crítica Penal, y dialogábamos con él sobre el poder punitivo, sobre la pena, sobre la finalidad de la pena. Y una pregunta que le hacíamos a partir de entender que la Constitución Nacional receptaba la finalidad de la pena con un fin de reinserción de la persona privada de su libertad, que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos, le preguntábamos a Zaffaroni si realmente en la realidad esto se cumple. El discurso de legitimación, si en la realidad esto se cumple... Es muy igual del mundo. Y esto es más o menos como enseñarle a nadar a alguien en una pileta sin agua, o a que aprenda a jugar fútbol adentro de un ascensor. Es absolutamente imposible, ¿no? Pues sacar un tipo de la sociedad para enseñarle, privarlo de libertad para enseñarle a vivir libre. La cárcel está bien, sí, bueno, no se puede suprimir, pero hay un número de personas que les tenemos que dar un cierto trato porque están encerradas, bueno, está bien, pero primero y fundamental que ni siquiera formalmente esto se puede cumplir, ¿no? La mayor parte de los presos que nosotros tenemos no están condenados, entonces ¿de qué los vamos a resocializar o a repersonalizar o a reinsertar o reeducar o todas las ideologías res y no sabemos siquiera si hizo lo que dicen que hizo? Por principio no puedo someter a un tratamiento coercitivo a un cesado, que puede ser cualquiera de nosotros. Bueno, el ideal sería que la pena cumpliera la función de reinserción social. La pena de prisión se cumple en la cárcel. Uh-huh. Y lo consultamos al respecto, le preguntamos a Zaffaroni cuál era el rol de la cárcel, o sea, qué hacía o no la cárcel para poder cumplir con esta posibilidad de la reinserción social de los internos. La cárcel es un aparato fijador de roles desviados. Tiende a producir un deterioro siempre inevitable, es una institucionalización total. Desde Goffman sabemos que provoca un efecto deteriorante porque un sujeto que es adulto se lo priva de todos los derechos del adulto, se lo vuelve a una etapa de adolescencia, de infancia. Segundo término, bueno, el que entra a la cárcel entra con una etiqueta, o es el tafeta, o es el de la pesada, o es el escruchante, o es el violeta. Y conforme a esa etiqueta, dentro de esa sociedad artificial se le asigna un rol. Y bueno, como todo, tiene que responder ese rol, porque si no la gente se enoja, ¿no? En la dramaturgia social y todos estamos sometidos a roles. Y si no respondemos a los roles, si yo en este momento me pongo a cantar un tango, ustedes se enojan, ¿no? ¿Por qué? Porque me salí de rol. No están esperando el rol de cantor de tango. Cuando uno no responde al rol, a la exigencia de rol, produce una disrupción que es una reacción agresiva. ¿Por qué? Porque no tenemos más libreto, no sabemos cómo seguir. Y bueno, eso pasa también adentro de la cárcel, ¿no? Se le asigna el rol y tiene que responder ese rol, con lo cual se lo entrena 3, 4, 5, 10 años en ese rol. Es un milagro que el día que salga no vuelva a ser lo mismo, siga asumiendo el rol, ¿no? Es un milagro que no haya un 100% reincidencia, es una máquina. Una enorme claridad, ¿no?, para estos conceptos. Habiendo dicho esto hasta acá sobre este tema, lo que nos queda también por decir es qué podría ofrecer la cárcel en términos de esta resociabilización de la que viene hablando. Yo creo que lo único que puede, lo único no, lo bastante que podría hacerse es primero tratar de evitar todo el deterioro inútil, ¿no? Y no hacerlo más deteriorante de lo que ya por naturaleza el aparato es deteriorante. Y segundo, yo diría que puede ofrecer, no imponer, porque eso no va, pero puede ofrecer un tratamiento de la vulnerabilidad. Si todos los que están presos, más bien, están, saquemos el número de psicópatas que siempre nos van a decir, bueno, son asesinos múltiples, no sé yo, un tipo de mata viejita que salió del banco, violadores seriales, saquemos esos psicópatas, el resto, que es el delito contra la propiedad, que es lo que domina, un tráfico de tóxico, menor, el delito económico. Supervivencia. Si todos los que están ahí adentro no están tanto por lo que hacen, sino porque lo hacen mal, en definitiva están ahí por su razón de su vulnerabilidad. ¿Por qué lo siguen haciendo? Porque tienen asumido el rol. Lo que se les puede ofrecer es la posibilidad de, cuidado, el estereotipo no es algo externo, sino que lo van introyectando. Llega un momento dado en que, todos somos personajes en alguna medida, ¿no? Lo que se les puede ofrecer es tratar de subir tu nivel de invulnerabilidad. Tipo que entra semianalfabeta y sale como ingeniero electrónico, evidentemente tiene un nivel de invulnerabilidad mucho mayor al salir. ¿Pero por qué? Porque tiene una autopercepción distinta. ¿Por qué a partir de cierta edad ya no hay más presos, hay muy pocos? Porque se cayó del estereotipo. El chorro es joven. Aparte de que, bueno, no puede ser un arrebatador a los 70 años, pero bueno, puede correr, pero no, es como que la autopercepción dejó de percibirse como, porque los demás ya lo ven cobato y ya no lo perciben como. Y a partir de la descripción que nos venía haciendo Eugenio Zaffaroni en la entrevista que le realizáramos en la Corte Suprema de Justicia, del sistema penal, lo que nos comentaba, le preguntábamos si el sistema penal no era entonces una versión elegante del ojo por ojo, del diente por diente, una versión elegante de la ley del talión, y esto nos decía Zaffaroni. El ojo por ojo es un límite a la venganza. El problema es cuando en una sociedad se va produciendo una violencia difusa que nadie sabe por qué, quizás porque demasiados quieren las mismas cosas que no son suficientes. Esa violencia difusa va aumentando, la sensación de malestar y de angustia va aumentando, y en determinado momento, bueno, estalla, y entonces se canaliza a través de un chivo expiatorio. Un enemigo, puede ser cualquiera, bueno, no cualquiera, tiene que tener ciertas características, pero bueno, pero ese es el enemigo turno. Entonces ya individualizado el enemigo, hay un mecanismo. Bueno, si sé cuál es la fuente de todos mis males, mi angustia baja, ¿no? Por lo menos sé dónde viene, ¿no? Y entonces hay que aniquilar al enemigo. Y bueno, ahí tenemos un sistema inquisitorial, ¿no? O sea, y el sistema inquisitorial lleva a, conduce en definitiva a una masacre. Sí, ahí al lado de lo que fue el sistema penal formal, que es el que trata de racionalizar y de canalizar la venganza dentro de cierto límite, va surgiendo un sistema penal paralelo. Si hablamos de la dictadura nuestra, la última, diríamos la puesta a disposición de poder ejecutivo, por ejemplo, un sistema paralelo, sometimiento a tribunales militares, a tribunales administrativos, sistema penal paralelo al formal. Y si la cosa sigue, como hay que aniquilar al enemigo directamente, nos vamos a un sistema penal subterráneo, es decir, bueno, vamos directamente a ejecuciones sin proceso, a desapariciones forzadas, a tortura, etc. Lo grande del caso es que, bueno, no sé si René Girard está cierto o no, pero en muchas ocasiones el proceso se completa de una manera curiosa. Aniquilado el chivo expiatorio, se restablece la paz social. El chivo expiatorio adquiere carácter sagrado. Un poco demasiado cristiana la interpretación, pero algo. Favaroni nos aseguraba que la angustia social baja cuando se detecta o detiene al que le causa ese dolor, ¿no? Entonces lo consultamos respecto a si no había una tendencia a pedir un agravamiento de las penas, y lo consultamos en realidad respecto a su visión sobre este pedido de agravación de las penas, y esto nos decía. Estamos viviendo un momento de planetarización de la ideología de la seguridad nacional. El fenómeno de demostrar como único riesgo en esta sociedad la delincuencia, la criminalidad callejera, digamos, la criminalidad común callejera, y manejarlo esto como una administración de miedo se ha convertido en una gobernanza, una técnica de gobierno. Y claro, esta inmensa empresa que tiene millones de presos y también tiene millones de personas al servicio, con lo cual se convierte casi en una variable del desempleo, tiene un aparato de publicidad y un aparato de propaganda que se planetariza, ¿no? Sobre todo a través de la comunicación de entretenimiento. La caja boba se usa como nursery, ¿no? Sientan al chico adelante, se nos va metiendo en el aparato psicológico, en el equipo psicológico, la idea de que el modelo violento y punitivo es el único modelo que resuelve el conflicto. Sin contar con otras cosas que ya se nos llevaría mucho a analizar todo esto, pero directamente el medio, el mecanismo de penetración son las series policiales. Póngase uno a hacer zapping en televisión en 10 minutos, vio 20 muertes. Y bueno, se va produciendo en esta governance un discurso único de medios. Hay un discurso único. Y el problema de los políticos es que están presos del discurso único, ¿no? Porque trata de pararse frente al discurso único, lo barre. No lo barre el partido opositor, lo barre dentro de su propio partido, ¿no? Y bien, sea por miedo, sea por oportunismo, ahí se montan sobre ese discurso. Entonces el resultado de eso es, bueno, la destrucción de toda la legislación penal. La prueba la tenemos en nuestro país, que no tenemos código penal. Tenemos los restos de lo que un día fue un respetable código penal, ¿no? Hoy tenemos los escombros, ¿no? Está absolutamente demolido. En una sociedad donde se va, vivimos en un... los efectos de una revolución tecnológica, que en definitiva es una revolución comunicacional fundamentalmente, y bueno, qué sé yo, la ley penal se convierte en un mensaje, ¿no? En vez de usar el internet, usan la ley penal para mandar los mensajes. Y bueno, desgraciadamente van quedando, y estamos, un código penal sirve para juzgar, y lamentablemente estamos jugando con un montón de telegramas en el hierro, ¿no? Esa es la realidad de los hechos. Pero bueno, esa es la trampa, y las cosas que se están haciendo en materia legislativa están todos locos. Entramos un poco nosotros, ¿no? En lo que decía Zaffaroni, ¿no? Los medios. Medios como constructores también de discurso, y constructores de esta cosa tan amorfa, pero que parece ser bastante aceptada por el momento, que se llama opinión pública. Y cumplen un rol, cumplimos, ¿no? Digo, desde acá también un rol importante. Obviamente que cuanto mayor alcance, mayor el poder de penetración. Pero lo que es innegable es que los medios se han constituido en un elemento fundamental de lo que después se reproduce en distintas escalas sociales. Sí, lo que hay que decir es que esto me parece que justifica todavía mucho más, vos metías, Natalia, el tema de la ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿no? Y la importancia que tiene. Bueno, justifica un poco, mucho más, el hecho de por qué hay que democratizar los medios. Bueno, acá tenés una razón más de por qué es necesario democratizarlos. ¿Por qué? Tenemos que apropiarnos nosotros y cambiar algunas estructuras fundamentales, el esqueleto fundamental de cómo funciona y de para qué funciona, ¿no? Esto me parece que le agrega una cosa más que por ahí no es de las cosas principales cuando uno analiza los puntos por arriba, ¿no? Los 4 o 5, pero esto tiene mucho que ver, ¿no? Con la democracia en cuanto a los medios de comunicación, la democracia en la comunicación y la información, ¿no? Sobre la cárcel, sobre los medios de comunicación y otros cuantos temas de los que hablaba Zaffaroni, vamos a ir haciendo referencia a lo largo de Crítica Penal de este programa. Quédense, porque Zaffaroni no terminó todavía. Zaffaroni va a hablar sobre algunos temas de actualidad. De hecho, bueno, temas interesantes. La evaluación de los jueces. Que no sabía yo si se iba a animar a los temas de actualidad. Pero sí. Zaffaroni se animó, se anima a todos. Tiene energía, aguante, Zaffaroni. Lo demostró. Lo demostró a nosotros. Así que quiero escuchar, volver a escuchar en realidad algo de lo que decía Zaffaroni sobre temas que están pasando ahora, en estos tiempos. Algo de música. Sí, por favor. Sí, un tema que resume este tema para nosotros, este viaje y esta entrevista, tiene que ver con La Renga, ¿no? Sacaban en el año 1996 el disco Despedazado por Mil Partes. que fue un disco importante en la trayectoria de La Renga, importante para nosotros, no sé por qué, por esas razones que no se explican demasiado, porque para qué vamos a buscar explicaciones de esto, particularmente con un tema, este que vamos a escuchar ahora. La Renga, el final es en donde parte. Saborear esta vuelta, la carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se dispute el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. Hola, bueno, mi nombre es Julián, yo soy estudiante de Derecho de la Facultad de acá de Mar del Plata, de la Universidad Nacional, y quería dejar un mensaje felicitando a la iniciativa de todo el grupo Crítica Penal y vamos a estar atentos todos los lunes escuchando el programa. Chao, gracias. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. Porque necesitamos un transporte económico, ecológico, seguro y popular que integre al país y reactive las economías regionales, que utilice tecnología propia y genere miles de puestos de trabajo. Necesitamos un proyecto de reconstrucción del sistema ferroviario nacional y estatal. Voy viajando en un tren azul. Un tren para todos. Sumate promoviendo la campaña. Necesitamos tu firma. www.trenparatodos.com.ar. No me importa más nada de ti. Daré una vuelta por todo el país. En un tren de la azotea. 88.7. Otra comunicación. Comunicate, no es un delito. 473-4433. criticapenal@gmail.com. criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. ¡Qué manito! Pero qué bueno que está Crítica Penal, qué bueno que está Zaffaroni, qué bueno que está La Renga. Vamos todavía, manito arriba, Crítica Penal. Desde aquí, desde Los Siete Locos, un gran abrazo. Bueno, acá estamos entrando al sexto bloque de este primer programa de Crítica Penal. Agradecemos todos los llamados, invitamos a que nos sigan llamando al 473-4433. Como les adelantábamos al comienzo del programa, uno de los ejes fundamentales del programa de Crítica Penal es compartir el espacio con los y las estudiantes de la Facultad de Derecho para que ellos acerquen desde su mirada un análisis también del sistema penal, del rol profesional, de la formación y no solo la instrucción en la facultad, cómo nos forman para ser profesionales después, qué tipo, qué clase de abogados queremos ser en esta sociedad. Estamos en este bloque con cuatro estudiantes de la Facultad de Derecho, con Germán y Lisa de la Agrupación Avanzada y con Macarena y Pablo de Movimiento Sur, quienes van a compartir con nosotros esta columna. Así que bienvenidos, chicos y chicas, a este primer programa de Crítica Penal y gracias por estar. Gracias, Natalia. Ante todo, bueno, buenas noches a los oyentes, buenas noches a todos los que están del otro lado. Y nos gustaba, ya que era el primer programa, presentarnos, empezar a conocernos. Esto para nosotros es una salida desde la universidad por la radio para toda la gente. Germán y yo, bueno, formamos parte de una agrupación autónoma, horizontal, que es, bueno, está formada por mujeres, jóvenes, estudiantes de derecho, hombres y mujeres que decidimos intervenir, decidimos tener un momento para debatir, para compartir, para crear, para reproducir el pensamiento crítico, y para eso tenemos una formación, nos juntamos todos los martes, donde compartimos un montón de experiencias, pero al mismo tiempo tomamos decisiones en forma horizontal, como te decía. Tenemos una organización que le permite a cada uno dar una opinión y a la vez impulsar actividades para hacer. A partir de esto es que nosotros, como te digo, tenemos un montón de ideas y las compartimos y las debatimos, pero bueno, es abierta y se caracteriza por estas cosas que te cuento. Bueno, nosotros somos Movimiento Universitario Sur. Nacimos en el 2003 cuando un grupo de compañeros y compañeras decidieron juntarse a no encontrar un espacio que los represente y así generar una alternativa. Pensar un poco más, repensar el rol del profesional, el rol que tendría que tener la universidad en la sociedad, y empezamos haciendo alfabetización. Hoy en día estamos haciendo alfabetización, apoyo escolar, talleres de género, más que nada en los barrios periféricos de la ciudad, y así llevando lo que venía diciendo la universidad a la sociedad, a lo concreto. Estamos en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Salud, en Humanidades y en Psicología. Bueno, el tema que elegimos hoy para hablar en este primer programa, para empezar a conocernos, es cómo vemos nosotros a la universidad, el por qué la vemos así y cómo la podríamos modificar, o qué sociedad soñamos, qué universidad soñamos. La universidad nosotros la vemos como una universidad poco comprometida, alejada de las problemáticas, anacrónica, porque no se ajusta a la dinámica de la sociedad, las carreras, no hay innovación en la currícula, si no me equivoco, el plan de estudios de la Facultad de Derecho es del 88 o cerca. Sí, sí, sí, bocha. Sí, hace bastante. Bueno, ¿y por qué la vemos así? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la universidad tiene planes de estudio de los 80? ¿Por qué genera profesionales pensando únicamente en el progreso individual y no en el compromiso con la sociedad? Y esto porque nuestra universidad se... Tenemos que pensar siempre que la universidad hoy está atada a lo que fue la ley de educación superior votada por Menem en el 95, y a partir de ahí se hizo toda una construcción en base al mercado. Entonces tenemos profesionales que están formados netamente para el mercado y no para la sociedad, dejando así un espacio enorme, y dentro de esa anacronía de las formaciones curriculares y los espacios de discusión dentro de las universidades, porque la realidad es que los espacios son muy acotados dentro de todo lo que es el espacio académico de la universidad, nos deja ese pensamiento de replantear realmente qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que tenemos que buscar dentro de la sociedad y dentro de la universidad. Y desde las agrupaciones de ustedes, tanto Avanzada como Movimiento Sur, ¿encuentran un espacio para plantear en las actividades que hacen en la Facultad de Derecho, poder discutir cuál es el rol de la formación que ustedes quieren tener, cuál es el rol del profesional o del abogado y la abogada que ustedes se imaginan el día de mañana, cuál es el rol o qué abogado, qué abogada necesita hoy la sociedad en base a lo que ustedes decían? Bueno, la universidad es anacrónica, los programas y los planes de estudio son del año 80, del año 88, no se receptan los cambios, no se tiene en cuenta lo social, sino que están imbuidos de un individualismo para formar un profesional para el mercado. Sí, no, nosotros tenemos... Hacemos una actividad donde, digamos, el disparador para esa actividad es la pregunta, ¿no? ¿Abogados para qué? Y tratando de pensar en una finalidad de que se estudie y no solo un mero estar dentro de la facultad. Y también una formación acorde a una finalidad. ¿Qué vemos en el abogado? ¿Qué inserción social? ¿Qué rol debe jugar, no? Por eso siempre lo hacemos a principio de año, también destinado para ir para los ingresantes, que se acercan también el estudiante de Derecho... Es, digamos, quien se acerca a la facultad a veces lo hace pensando en un mito de que el abogado va a ganar bien, o inclusive hacen una relación de beneficio y costo, como diciendo, es la carrera más fácil por ahí, o se la proyecta como la carrera más fácil y la más redituable. Algunos porque tienen en el imaginario un abogado de, como lo muestra Hollywood, otros porque tienen un acercamiento, una idea más de justicia, otros porque ven en el derecho una real herramienta, ¿no?, de transformación social. Pero distintos nos acercamos en el derecho y vamos apostando en el derecho a algo. Y a partir de ahí nosotros planteamos esta charla con este disparador, y han pasado a lo largo de los años trabajadores judiciales, jueces, defensores oficiales, abogados que lo ejercen en forma liberal, para dar las distintas perspectivas, pero por ahí veíamos una línea común en todas las charlas en la necesidad de que el derecho, para que sea un derecho crítico, digamos, tiene que romper la burbuja de lo técnico y proyectarse a lo social, ¿no? Debe constantemente rozar lo social, porque si no es como que se va formando un conocimiento completamente alejado de la realidad. Y inclusive esto de que hablaba Zaffaroni en una pena, en crear unas teorías que no tienen que ver, que no toman datos de la realidad, también se ve y también se proyecta una formación acorde para que eso se vea. Inclusive son muchísimas las anécdotas donde docentes inclusive se definen como apolíticos, ¿no? Es decir, una facultad de derecho que es de derecho, ¿no? Donde la ley es política cristalizada en norma que se defina como apolítico. Y desde las agrupaciones, ¿no? Tratamos de impulsar estos espacios donde crítica significa discernir, separar, ¿no? Donde se separe, se analice, se vea y se haga una práctica, ¿no? A una idea más de transformación social, ¿no? No nos referenciamos con esa idea de cuervo que la sociedad tiene, de ese animal de rapiña, ¿no? Que, de ese parásito que vive constantemente intentando sacar algún rédito de los problemas ajenos, ¿no? Sino que desde otra idea. Desde la agrupación nos sucedía que analizábamos el rol del abogado. Analizábamos el rol del abogado que ejerce la profesión, no dentro del Poder Judicial, a lo que se lo conoce generalmente como ejercicio liberal. Nos gustaba distinguir esto del ejercicio liberal del ejercicio libre, que como todos sabemos, más los que están en la comunicación, saben el sentido que tiene una palabra, el peso que tiene el símbolo, y es muy importante poder sacar al abogado desde el ejercicio liberal para llevarlo al ejercicio libre. Entendemos que la libertad nos permitió, quien es libre en su ejercicio, ha analizado lo que va a hacer, cómo va a llevar adelante su carrera. Por ejemplo, desde la misma agrupación surgió que estudiantes y ya gente que se ha graduado, es decir, que ya es abogado profesional, puedan construir un espacio distinto. Es decir, desde Avanzada salió lo que se conoce como la asesoría popular. Es una asesoría que se acerca a los barrios, que tiene un ejercicio distinto, y es a lo que nosotros definimos como ejercicio libre. Este abogado que ejerce en forma libre, que tiene una concepción de lo que es el cambio social y de su rol social como profesional, se puede distinguir del otro y logra separar a ese actor social del cuervo. Es decir, esa idea que no queremos tener más, que nosotros sabemos que podemos cambiar. Y ahí nos gustó distinguir esto de ejercicio libre y liberal. Hoy hablábamos de sacar la universidad a la comunidad, o sea, de sacar el derecho penal de las aulas de la calle, y yo los escucho hablar y pensaba también esto de sacar el ejercicio libre de la profesión de los estudios jurídicos, ¿no? O sea, esta cuestión del encierro atrás de un escritorio y no poder salir a lo social. O sea, el ejercicio libre es social, el ejercicio liberal es individualista, ¿no? Claro. ¿Y cómo piensan ustedes que puede romperse, ustedes decían recién esto, romper la burbuja de la formación técnica de la facultad en donde se incluya en la formación lo social? ¿Qué propuestas llevan ustedes? ¿Es modificar la currícula? ¿Es generar espacios de mayor participación de los estudiantes dentro de las definiciones de políticas públicas de la Facultad de Derecho? ¿Cómo piensan ustedes que se puede ayudar a romper esta burbuja de la formación tan solo técnica del abogado? No, lógicamente. Y cabe remarcar, y tenemos que ir remarcando, que esta es una problemática que ojalá fuera solamente de la Universidad de Derecho, sino desde todas las universidades. O sea, si pensamos en una universidad de, no sé, trabajo social, donde sacamos a los asistentes sociales que van a ir al barrio, tiene una currícula 86. O sea, en una dinámica social de 30 años atrás. Tenemos que pensar en una nueva ley de educación superior. Nosotros, desde el Movimiento Sur, en el año 2008, a través de la diputada Victoria Donda, impulsamos una nueva ley de educación superior que está en veremos, está en la nada, pero tenemos que encontrar esos espacios de discusión y de replanteamiento desde la universidad y empezar a llevar hacia lo concreto, hacia el barrio. ¿Cómo? Puede ser, sí, a través del apoyo escolar, puede ser a través de la educación popular, puede ir hacia talleres de género, violencia de género, pero tenemos que replantearnos realmente cómo, desde la universidad, de los espacios acotados que tengamos o no, cómo podemos construir ese nuevo pensamiento hacia la comunidad, pensar en el abogado, pensar en el profesional como un ser que tiene que convivir y que tiene que formar parte de esa comunidad. Sí, También en derecho, en el tema de relacionada a la pena, estamos iniciando una relación con los estudiantes de derecho que están dentro del penal, un acercamiento que con la idea de pensar y de estas dos burbujas, también romper las dos burbujas que existen en las instituciones, y digamos, primero acompañarlo y ver que ellos también nos acompañen en un espacio de formación dual, ¿no? Y un reconocimiento también como estudiante. Bueno, escuchamos y estamos compartiendo este primer programa de crítica penal con los estudiantes de Avanzada y de Movimiento Sur. Permitirnos una invitación, hablando de esto de romper lo individual, nada mejor para lo colectivo y romper lo individual que una fiesta. Este sábado en América Libre tenemos la sexta noche latinoamericana. Bueno, es una fiesta temática que hay que ir para conocerla. Pero bueno, este sábado nos toca Uruguay, comemos, bailamos y todo al ritmo del candombe. Muy bien, así que ahí estaremos. Bueno, pasó el bloque de los estudiantes de Derecho. Agradecemos a Germán y a Lisa de Avanzada y a Macarena y Pablo de Movimiento Sur, que van a estar compartiendo con nosotros a lo largo de los programas las problemáticas del estudiante de Derecho, el rol del profesional y el rol de la universidad en la sociedad. Crítica penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. Sentí que la voz no está sola. ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? Que hay otras voces. Que tenemos otras cosas para decir. Voces. Voces. Voces. Que nacen sin métodos ni retórica. Que descubren que hay otras voces. Otros sonidos. Otros silencios. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana, cortes, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana, especialidad en coloración, extensiones de cabello natural. Peinados Rosana, Corrientes, 2442. Turnos al 493-1448. Si sos adolescente, podés acceder a información y métodos anticonceptivos gratuitos. Para hacerlo, no necesitas la presencia o la autorización de un adulto. En hospitales y centros de salud de todo el país, podés encontrar consejo, información y ayuda profesional. Acércate a la consulta. Es tu derecho. Es nuestro derecho. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Por una prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica penal, desde el lunes 12 de abril a las 21, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria. Chicos, quiero felicitarlos por el programa, está buenísimo y me encantó la combinación La Renga con Zaffaroni. También mandarle unos saludos a los de la Azotea. Besitos, chao, chao. Muchas gracias nuevamente por el mensaje. Muchos llamados están llegando al 473-4433. 15 minutos nos separan de las 11 de la noche. Ya estamos terminando casi crítica penal. Los invitamos a todos los y las oyentes a que puedan acercar sus consultas o dudas durante la semana a criticapenal@gmail.com. Habíamos prometido regresar con Zaffaroni sobre temas de actualidad, así que lo vamos a dejar escuchando al ministro de la Corte Suprema de Justicia. Judicialización de la política. Hay una tendencia a usar los tribunales como escenario político. No es que la justicia se meta, son los políticos que quieren usar esto como escenario de la política, ese es el asunto. Independientemente de que puede haber alguno en la justicia que le guste, pero creo que debe ser que es excepcional. Todos nos damos cuenta, incluso del desprestigio que eso nos puede acarrear, ¿no? Cuando nos meten a resolver un problema político que no es un problema de la naturaleza nuestra, naturalmente en algún momento vamos a hacer alguna barrabasada. O aunque no la hagamos, ¿no? Que decidir algo político, entonces se decide con criterio político. Evaluación a los jueces. Inconstitucional, claro, obvio. Habría que pensar en una reforma constitucional futura, pero no, No pienso en evaluación periódica porque eso es absurdo, afecta a la independencia. Pero no sé si al que ingresa por primera vez a la función jurisdiccional al cabo de 3 años no sería conveniente hacerle una evaluación. No lo sé, pero eso tendría que ser pensado en una futura reforma constitucional. Hoy pensar en cualquier cosa de eso es inconstitucional. Edad de imputabilidad de los menores. Es una cuestión que está mal planteada. Lo que hay que hacer es ir a otra ley de responsabilidad penal juvenil. Hay un problema en la faja entre 14 y 16 años, que es que no están sometidos a pena en este momento formal, pero están sometidos a penas materiales que puede imponer el tribunal sin la garantía de defensa y sin probarle el hecho. Entonces, lo que creo que hay que bajar es la edad de procedibilidad. Paremos con el discurso de que hay que tutelar. A mí que no me tutelen. Lo primero que hay que hacer es probar que el pibe hizo lo que dicen que hizo, en un proceso con los mismos derechos de cualquier adulto. Después sí le vamos a poner la medidita, lo que sea. Pero antes probémoselo. Juzgamiento en flagrancia. Hay toda una serie de inventos procesales del último tiempo tendentes a reducir el ámbito de la prisión preventiva. El ámbito de la prisión preventiva se puede reducir de muchas maneras. Ahora tenemos las cárceles llenas de presos sin condena. El grave riesgo es que vayamos a tener las cárceles llenas de condenados sin juicio. Yo le tengo mucho miedo a las soluciones rápidas, aceleradas y sobre todo al acusatorio, que es un acusatorio entrecomillado, donde se abre la posibilidad de una negociación. Termina el juicio abreviado, que es una forma de extorsión. Entonces, cuidado, no pasemos de los procesados sin condena a los condenados sin juicio, porque es una forma extorsiva de hacer desaparecer el juicio. Medios de comunicación. No es que se mienta, se selecciona lo que se muestra. Calculo que en una ciudad como Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, tiene que haber todos los días algún homicidio. En ningún lugar del mundo hay quien hace eso. Pero si no se está mostrando el homicidio de hoy, porque resulta que no es muy televisivo, muy sangriento, muy cruel. Pero yo muestro el de la semana pasada, y sigue con el de la semana pasada. La realidad se crea a través de la comunicación. Entonces, si lo que se comunica es el gran peligro que existe, es este, va a llegar un momento que la gente dice, sí, yo estaba más tranquilo en la época de la dictadura, cuando que una vez tenía 5 años. Llega un momento dado, estoy cercado con una banda de asesinos que me van a matar si salgo a la calle, y bueno, entonces que venga la dictadura. Todos los días tiene el bombardeo uno de esos, Pasa que los medios generan en el medio el miedo al delito común. Autoritarismo cool. Este no es el autoritarismo de entreguerra. El autoritarismo de entreguerra será un autoritarismo colorido, creativo, perverso, por supuesto, terrible. Sí, asesino, pero genocida, pero qué sé yo, por lo menos tenía creatividad perversa. Tenía color, tenía uniforme, banderas, edificio neoclásico, música, marchas. Esto es gris, como que estamos cayendo en una huelga de la inteligencia. Justicia por mano propia. Es una reacción contra la autoridad por no ser suficientemente canalizadora de venganza o por traicionarlos en la canalización de venganza encubriendo a alguien. El chivo expiatorio se invierte, cosa que suele suceder frecuentemente. Es decir, el héroe de hoy es el chivo expiatorio mañana, por ahí, ¿no? Pena de muerte. Y eso es una estupidez que sale a relucir. Todo el mundo sabe que para establecer la pena de muerte en Argentina habría que reformar la Constitución, es decir, abrirse del Pacto de San José de Costa Rica, decir, salirse del sistema americano de derechos humanos. Es pura propaganda, carece de toda seriedad, carece en absoluto de cualquier seriedad. Bueno, hasta aquí Zaffaroni, pero de todos modos tenemos una chance más de por lo menos leerlo con todo lo que fue el contenido de la entrevista que los integrantes de Crítica Penal pudimos hacerle al juez de la Corte Suprema de Justicia. El próximo lunes 19 de abril, el diario El Atlántico va a estar publicando la entrevista al magistrado, así que todos invitados, si quieren, el próximo lunes, bueno, a tener esta información por escrito en el diario El Atlántico. Sí, seguramente a lo largo del año tendremos otras oportunidades de entrevistarnos con el ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni. Agradecemos todos los llamados, no podemos pasarlos a todos en el aire porque estamos muy justos de tiempo, pero invitamos a que nos sigan llamando al 473-4433 y que nos escriban durante la semana a criticapenal@gmail.com. Bueno, ya vamos a Lucho, nuestro operador estrella, y ya regresamos para ir cerrando. Poder. Derechos. Violencia. Garantías. Cárcel. Libertad. Policía. Fuerza. Abusos. Límites. Control. Autonomía. Acusación. Defensa. Desviado. Silenciado. Inseguridad. Inequidad. Justicia. Impunidad. Inocentes. Culpables. Crítica penal. Porque las dualidades están. ¿Cómo se construye otra comunicación? Con otras voces. Con otras olas. Olas. Hola. Hola. Hola. Que suenan distintas. Que suenan más cerca. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Por una prisión sin muros. Por una policía sin gatillo. Por una justicia sin venda. Crítica Penal, desde el lunes 12 de abril a las 21. Por FM de la Azotea, Radio Comunitaria. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que de yo. De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que todos yo. Todos los hombres que hacen parte de mi vida, ninguno será más do que yo. Con amante resiste, de todos los hombres que hay en mi vida, ninguno será más que de yo. De todas las mujeres que hay en mi vida, ninguna será menos que de yo. De todos los hombres que hay en mi vida, ninguno será más de que yo. De todos los hombres que hay en mi vida, ninguno será más que de yo. De todos los hombres que hay en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Los otros cuentos. Relatos del subcomandante Marcos. La historia del ratoncito y el gatito. Eduardo Nachman, hijos. La historia de la espada, el árbol, la piedra y el agua. Juan Palomino, actor. La historia de las miradas. Eduardo Galeano, escritor. La historia del león y el espejo. Julieta Díaz, actriz. La historia del ruido y el silencio. Daniel Biglietti, músico. Los otros cuentos. Los otros cuentos. Los otros cuentos. Red de solidaridad con Chiapas. Buenos Aires, Argentina. Conseguilo en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675. 495-9572. O en FM de la Azotea, Salta 1671. ¡Viva Chiapas! De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Somos las brujas condenadas a la hoguera. Los herejes sentenciados al destierro. Las prostitutas lapidadas por su mala vida. Los mestizos colonizados. Los negros discriminados. Los inmigrantes indocumentados. Los extraños vigilados. Los pecadores expulsados del paraíso. Crítica Penal. Las ventanas rotas de la intolerancia. Sí, buenas noches. Es para felicitar a los integrantes de Crítica Penal por comenzar el ciclo de este programa y realmente un cariño grande y un saludo para Natalia y para Vicky, que junto con nosotros, con ADUM, llevamos adelante el juicio por la verdad, la mesa del juicio por la verdad y lo que hoy se está convirtiendo en lo que yo digo, el juicio de verdad, porque con su militancia y su trabajo estamos desarrollando ello. Un saludo a Juan, que es un lujo tenerlo como juez de garantía, pero básicamente lo que dijo al principio, que es que los integrantes de la comunidad universitaria, sean estudiantes, sean docentes, sean graduados, creo que de esta manera estamos devolviendo un privilegio que hemos tenido, que es ser profesionales. Y por último, felicitarlos por esta visión diferente de la justicia, ver sus miserias y sus riquezas, ver sus fortalezas. Bueno, gracias por los llamados, gracias Miguel Iborra y a todos los que nos han llamado y se están comunicando vía el Messenger. Estamos terminando el primer programa de Crítica Penal. Algo que va a ser parte de nuestro programa a lo largo de este año es también poder compartir películas, libros que nos permitan pensar y repensar el tema abordado en el programa. Y hoy va a ser Juan Tapia el encargado de recomendarnos una película para ver y donde podamos analizar, pensar el tema de la pena y el poder punitivo que estuvimos trabajando hoy. Así es, siempre es importante tratar de vincular los temas del derecho penal con otras áreas de conocimiento, sobre todo porque hay textos de literatura y películas que abordan el sistema penal de distintos lugares. Y tal vez la reflexión, algo que también trabajamos mucho en la Facu con estas películas, es sobre una película argentina del año 2002 que es Un oso rojo, dirigida por Adrián Caetano. Me parece importante marcarla por la vinculación que tiene con el tema que vimos hoy. Básicamente porque muestra que con la pena, especialmente con la pena de prisión, no solo perdés tu libertad, también perdés un montón de otros derechos y un montón de otras relaciones sociales y personales. Por eso la idea de reservar la pena de prisión para los conflictos más graves, ¿no? Por los efectos que conlleva esa pena de prisión. Cuando el oso sale de prisión, ha perdido su familia, su mujer, sus afectos, ha perdido todo. Segundo, muestra las dificultades del discurso re, ¿no? Él quiere conseguir trabajo, obviamente que no puede, tiene la etiqueta, no se la puede desprender. Todos sabemos que cuando uno sale de la cárcel, enseguida el primer trabajo te van a pedir el informe de reincidencia y te va a aparecer esa sentencia condenatoria. Entonces, las dificultades del discurso re están bien planteados en esa película. Y tercero, muestra lo que Zaffaroni mencionaba, que son las penas paralelas. En un momento, este hombre que ha cumplido su pena está con su hija en la calecita. Y es un momento impactante de la película porque muestra la visión de la hija mientras va girando la calecita y su padre mirándola y cómo su padre es requisado sin que haya cometido ningún delito, simplemente por ser una persona de mal aspecto en una plaza pública. Y la nena va viendo esa situación humillante para el padre y esa pena paralela que tal vez es más grave que la pena de prisión que tuvo que cumplir, que es la humillación delante de la hija simplemente por ser un estereotipo de una persona peligrosa en un espacio público. Entonces, bueno, de algún modo trabajar esas cuestiones que nosotros las vemos teóricamente en un libro, en una exposición de una película que me parece aconsejable para que todos veamos. ¿Repetimos el nombre entonces? La peli es Un oso rojo y es del año 2002, está en cualquier lugar. Bueno, y estamos terminando el primer programa. Lucía, Juan, Andrea, Vicky, este primer programa de Nati, este primer programa de Crítica Penal. Un placer este inicio de trabajo en equipo, en esta radio, con estos compañeros y compañeras, con los estudiantes. Los invitamos a que se queden en la 88.7. Ya viene Jorge Sensi con La Voz de los Pañuelos, que es La Voz de las Madres de Plaza de Mayo en FM de la Azotea. Y a que nos sigan escuchando el lunes próximo de 21 a 23, que visiten el blog criticapenal.blogspot.com. Que también acerquen propuestas, ideas y dudas que tengan a criticapenal@gmail.com. Y el tema de la semana que viene, la cárcel. Así que nos encontramos el lunes próximo a las 21 en la 88.7. ¿Dónde está escondido ese recuerdo tan temido? ¿Qué parte de tu cuerpo guarda todo? Escondido, escondido, escondido. Recuerdo tan preciado, que parte de tu cuerpo guarda todo olvidado. ¿Por qué estás tan cansado?